Velázquez se impregnó de la influencia tenebrista y la aplicó a sus primeros cuadros. Te veo enojado. ¿No será conmigo que vengo a importunarte cuando estabas pintando? ¿Pintando? ¿Crees que tengo tiempo ni tranquilidad para hacerlo? Cuando no son las esteras, es el carbón, la leña, los balcones, las pagas de los guardias. Siento. Pinturas como Vieja friendo huevos de 1618 o El aguador de Sevilla de 1620 demuestran el interés del pintor por el naturalismo y la expresividad, con un prodigioso y precoz dominio del relieve y también del claroscuro. De esta época también se destacan composiciones temáticas religiosas como La adoración de los magos de 1619. ¿Y esto qué es? ¿Qué ha de ser? Es la rueda de la hilandera. Faltan por pintar los radios. Se ve que te has pasado la vida entre frailes chapados a la antigua. Diseño y más diseño. Los radios no se ven porque la rueda gira. ¿Ves esa mancha? Es la mano. Parece locura del Greco. Animados por los progresos de su pintura, Velázquez pensó que Madrid, la capital de España, era un buen destino para desarrollar su carrera al amparo de algún mecenas. Y por eso, en 1622, viajó a esa ciudad. Las excelentes relaciones que Francisco Pacheco, su suegro, mantenía con funcionarios reales facilitaron el camino del joven pintor. En ese periodo, este conoció a personalidades famosas como el escritor Luis de Góngora. Su paso por la capital fue fugaz y Velázquez volvió a Sevilla, pero en Madrid había causado una muy buena impresión. Un año después, en 1623, su vida tomaría un giro inesperado. Gracias a los buenos oficios de Pacheco, Velázquez fue llamado a la capital por el conde duque de Olivares, poderoso primer ministro del rey Felipe IV. El conde duque de Olivares había pensado en él como sustituto de Rodrigo de Villadrando, el pintor favorito de la corte, que murió en 1623. Así, a los 24 años, Velázquez se puso al servicio del rey de España. Y así comenzó una vertiginosa carrera como artista.